Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Concentraciones transistoradas en protesta por el silenciamiento de Radio Bronca por Radio Nacional de España, por la libertad de expresión y la amenaza a las radios libres. Martes 4 de enero, acto informativo en el Espacio Hubert a las 7 de la tarde. Sábado 8 de enero a las 7 de la tarde, concentración transistorada en el Paseo de Gracia con Plaza de Cataluña. Miércoles 12 de enero a las 9 y media de la mañana, concentración transistorada en Vía Laietana número 14. Trae tu transistor, radio, receptor, sound system para escuchar radios libres. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.